Amigos de Radio Pachón, yo soy Renan y bienvenidos una vez más a este viaje pirata por todas las plataformas de la red. Le quiero dar gracias a mi sponsor y, como lo prometido es deuda, hoy les vengo a traer como el último programa de la trilogía Muerta Babilonia con el sello Pama Records. Bueno, para comenzar estamos escuchando un poco de The Federals con This World y pues la verdad, debo confesar que me he metido en un rollo muy grande para poder cumplir con ustedes, ya que muchas de estas bandas, muchas de estos proyectos, sobre todo como esta disquera en general, no tiene mucha información, ya que duró menos de 10 años. Duró realmente como por ahí 7 años realmente. Pero yo creo que es una disquera de culto realmente, porque yo creo que comenzó a influenciar lo que es ese sonido de los inicios del reggae, el rocksteady, el ska, y sobre todo le dio un aire completamente nuevo involucrándolo con el soul, y eso hace que realmente comience a adquirir un sonido muy propio, un sonido que yo creo que con esta canción les doy una pequeña muestra de lo que vamos a comenzar a escuchar en este nuevo viaje pirata, este nuevo viaje subversivo por la red acá en Radio Pachone. Y bueno, y como les venía contando, aunque no conozco mucho de esta banda, y pues no vale la pena decir que es de los 60s, porque realmente sería repetitivo, sería como sí, reiterar en algo que ya es obvio, pues comencemos a escuchar un poco de buena música. Vamos a estar escuchando todo lo que es el sonido de Pama, que viene acompañado de unas pequeñas disqueras que ellos crearon, como Camel, New Beat, Bullet, ¿qué más? Crab, y pues muchas muy buenas como pequeñas disqueras. y donde todo estuvo reunido en lo que es el gran sonido Pama. Y pues lo que vamos a comenzar a escuchar hoy en día es como un sonido que yo creo que es muy soul, realmente está como muy influenciado lo que es el soul, el funk, el rocksteady, pero yo creo que lo vamos a ver muy marcado dentro de lo que es como todo este género americano de los 60s, todo lo que son las girls band y todo lo que es como todas estas bandas de soul de chicas y de chicos. Pero pues yo creo que lo vamos a comenzar a ver dentro como bandas como The Marvels o como bandas como Pat Kelly. Y pues no sé, espero que lo disfruten realmente porque es un programa que es demasiado, demasiado entretenido ya para cerrar lo que es esta trilogía de Muerta Babilonia. Y pues bueno, para continuar y para comenzar a realmente trabajar un poco en lo que es este sonido del soul femenino dentro de lo que es la onda jamaiquina, vamos a escuchar un poco de The Reggae Girls o lo que algunas veces como la llamaban The Ebony Girls o The Soul Girls, The Soul Sisters, qué pena. Y pues realmente ellas comienzan a grabar un poco con Coxon Records, ya que lo vengo como repitiendo, lo he venido repitiendo varias veces en estos tres programas. Y yo creo que pues es una banda que tampoco tiene mucha información realmente. Lo que alcancé a averiguar es que la banda se separó porque una de las integrantes se fue a vivir a Nueva York. Y pues no siendo más, acá vamos a escuchar un poco de Reggae Girls con Rescue Me. Espero que les guste. Bienvenidos una vez más a este maravilloso viaje subversivo por la red, por los viajes de Renan. Espero que lo disfruten y estábamos escuchando un poco de Reggae Girls con Rescue Me. Y pues, como les venía diciendo, este es un sonido que realmente está muy influenciado de lo que es el soul americano. Pero yo creo que estas chicas le dan como un giro a lo que es su propio sonido, trabajando un poco ese ritmito de la guitarra que es muy característico del reggae, aunque de los inicios del reggae también y todo lo que es el rocksteady. Pero dentro de lo que es el soul americano, lo que son los coros en conjunto, las repeticiones como de las frases, yo creo que eso sí está muy claro dentro de esta canción. Las voces como súper agudas, como muy, muy femeninas, que realmente son como muy características de lo que son todas las bandas como The Vandellas y como Barbara Mason y todas estas mujeres cantantes como re famosas del soul. Y pues realmente eso es lo que es el sonido Pama, yo creo. El sonido Pama que yo creo que comienzan a hacer como en los, por ahí en el 67 con los Palmer Brothers. Y pues realmente ellos venían trabajando lo que es el soul. Y realmente yo creo que por eso es que dentro de todas sus grabaciones de Pama Records y demás pequeñas disqueras, conjunto de Pama, comienza a verse como una identidad muy marcada y como una influencia demasiado fuerte de lo que es el soul y lo que es el funk también. Si escuchamos un poco de lo que trae como toda la discografía de Pama, que no es muy extensa, realmente nos damos cuenta que hay mucha influencia del funk, del soul. Y pues obviamente de lo que es el reggae. Estos hermanos se dan cuenta que todo lo que es el sonido jamaiquino es un sonido que realmente está en boom en Inglaterra. Pues Pama obviamente nace en Inglaterra. Y pues ellos se dan cuenta que el reggae, el rocksteady, es un sonido que es demasiado innovador, demasiado como que está muy de moda y que realmente todo lo que es como la cultura mod viene apropiándose de ella. Y por eso realmente es que comienzan a hablar acerca del sonido skinhead. Y por eso es que yo creo que ustedes cuando han visto This is England o los que la han visto se han dado cuenta que ese sonido como entre el soul, el rocksteady y el reggae es muy característico y nos comenzamos a preguntar por qué los skinheads comienzan a escuchar este tipo de música y que ya lo venía hablando antes. Y básicamente es por toda esta apropiación como de culturas que viene desde los Rude Boys en Jamaica y aunque es parecido todo lo que es la cultura, los skinheads comienzan como a apropiarse también de eso y no tiene nada que ver con política. Y pues así sucesivamente los Palmer Brothers se van como convirtiendo como en un sello que realmente comienza a hacerle competencia a Trojan Records, que lo escuchamos la vez pasada, y comienza a sacar compilados de Rocksteady que comenzaron a ser realmente muy buenos. Si escuchamos los de Camel, serán en serio, son increíbles, y como los de New Beat o New Beat, y también los de Bullet Records son realmente muy impresionantes. Y pues, para poner un poco más de música, yo creo que nos vamos a ir con la misma banda de estas chicas, llamadas de otra forma en sus inicios, que llaman Ebony Girls. Y pues, espero que la disfruten, porque realmente es muy sólido lo que vamos a escuchar, en serio. Espero que les guste este viaje y pues disfruten. There is no how to deny. Estamos escuchando era las Ebony Sisters con Each Time. Lo que en un principio estamos escuchando era las Reggae Girls. Y pues para seguir continuando un poco con el tema del sonido entre el soul y el reggae, yo creo que lo que nos damos cuenta de este sonido es que la diferencia entre el soul y toda esta soul como jamaiquino, por decirlo así, es que digamos el americano es muy orquestado, como mucha orquesta, es muy íntimo también, al igual que el jamaiquino. En cambio este tiene como esencia como jamaiquina, como el reggae, como el rock and roll, como el ritmo de la guitarra mucho más movido. En cambio digamos el americano es como orquesta, no es tan rock and roll la verdad. Y pues realmente eso es algo que es muy atractivo en este sonido, yo creo. Pues a mí es algo que aunque el sonido el soul americano también me parece increíble, yo creo que el soul como jamaiquino es realmente muy bonito porque es mucho más como callejero, en el sentido de que no tiene la elegancia de la orquesta ni de estar como con una producción detrás mientras que esta chica canta enfrente de un público, sino que esta realmente es una banda que se compone y construye letras que son muy íntimas. Y yo creo que lo que hemos podido escuchar en esta trilogía es que, al igual que en todos los géneros musicales, en el sonido jamaiquino, en el rocksteady, en el reggae y demás, también tocan temas como el amor, como la intimidad y como de invitarte a salir de la juventud. Comienza a construirse esta idea también de lo que es lo jovial. Y pues bueno, para continuar un poco más con música, nos vamos a ir con dos temas muy buenos que son de Ernest Wilson y de Max Romeo. El primero, vamos a escuchar una canción que se llama Private Number, que yo sé que les va a encantar realmente. Y el segundo se llama Rasta Bandwagon. El primero hace parte de Craps Records y el segundo ya hace parte de Pama Records realmente. Y pues yo sé que les va. Y pues como les decía, les contaba, yo no tengo mucha información acerca de las bandas, pero pues de alguna forma trato de sacarla realmente. Y pues Ernest Wilson era como fundador, tocó también en los Clairvoyants y más o menos como en el 67 decide armar su carrera como solista. Y hay una canción que lo hizo muy famoso que se llama Money Worries. Y pues que realmente lo puso a sonar por toda Inglaterra. Y pues el segundo Max Romeo es como, no sé, un man que de alguna forma desde muy chiquito decidió perseguir su sueño como músico y decide irse de la casa como a los 14 años, ¿cierto? Pero como que realmente su carrera se vio llena de trabas, llena de como de baches, como que realmente no le iba muy bien, tocaba con muchas bandas, pero realmente como que ninguna pegaba del todo. Pero como más o menos como en el 68, más o menos como que decidió como armar su propia carrera como solista y fue allá ahí como fue ahí como que una canción que se llama Wet Dream, Sueño Húmedo, lo hizo muy famoso realmente y comenzó a despegar su carrera y comenzó a sonar en la BBC. Entonces ahí fue donde se trasladó como a Inglaterra, yo creo. Y comenzó como, al igual que muchos músicos jamaiquinos, a construir su carrera entre Jamaica e Inglaterra. Entonces, como les decíamos, a escuchar un poco de Ernest Wilson y de Max Romeo. Espero que les guste acá en Los Viajes de Renan. People run, come look ya. See what me never see a balleted rasta yet. See one day, say my shiny rasta. This a one say, him a clean face, cool face. That they one say, him we see you in the Iowa. Everyone claims them a rasta now. Every man want go a Zion. Every man claims them righteous. Some a beat down Babylon. Everyone riding Rasta bandwagon. This is a message from Jah to all the imitation Rastaman. White men want go a Zion. The Chinese want go a Zion. The Syrian want go a Zion. Everyone Rasta bandwagon, never see a Chinese Rasta man. Never see a clean face, cool face. We never see a Rasta Babylon. Everyone claim them a Rasta now. This is a message from Jah. All the imitating Rasta man. Bueno, acá Ernest Wilson y Max Romeo, acá en la casa, acá en Radio Pachone, acá en los Vías de Renan. Y como les venía contando, aunque la información es muy importante, es muy necesaria para poder conocer, yo creo que escuchar como a estos intérpretes es mucho más importante, yo creo. El sonido de Ernest Wilson, como mucho más íntimo, de alguna forma, como pidiéndole a la chica que le dé el teléfono. Una voz como súper desgarradora y una trompeta como súper interesante que acompaña en algunos momentos de silencio, que yo creo que es muy bonito. Y por el otro lado, para comenzar a entrar dentro de otra onda, porque es muy importante mostrar lo que es como en general el sonido Pama. Y aunque no sé, aunque se basaron principalmente en construir un sonido muy influenciado del soul, yo creo que también comenzaron también a tener como su lado mucho más experimental, como lo fue el dub. Y pues yo creo que en este caso podemos ver como en esa canción que escuchamos antes, que realmente está muy marcado y donde se nota esa influencia de lo que es alguna canción de que en este momento no me acuerdo muy bien, pero hace parte del Sandinista de The Clash, como sus inicios, como la voz de introducción de Joe Strummer, en este caso por Max Romeo, y pues unos teclados que es mucho más psicodélicos, por decirlo así, que están muy influenciados por todo el consumo, que realmente es muy importante, yo creo, para toda la cultura en general, no solamente musical, sino yo creo que todo el ser humano, para poder comenzar a interiorizar y procesar mucha la información que vivimos. Y no sé, continuemos con un poco más de música. Pero para seguir contando la historia de Pama, Pama muere como en el 74 realmente. Muchos dicen que es porque uno de los hermanos Palmer decidió como abandonar la música por cuestiones religiosas. Otras veces también dicen que es porque fue porque realmente como que no supieron entender muy bien lo que era la industria y para dónde iba. Entonces pues entraron en una crisis y tuvieron que cerrar. Y básicamente lo que hizo fue en convertirse en una disquera de culto. Para seguir escuchando un poco de Pama Records, este último capítulo, lo que es la trilogía Muerte de Babilonia, acá en los viajes de Renan, acá en este viaje subversivo pirata, vamos a estar escuchando un poco de, no sé, de alguien que ya escuchamos la vez pasada, y es The Upsetters, y con una canción que se llama Clint Eastwood, es del mismo título, el mismo disco con el mismo título de esta canción. Y pues yo creo que, como yo lo mencionaba el programa anterior, el señor Lee Perry decide montar su propia disquera, The Upsetter. Pero previo a esto, él decidió grabar grabó dos discos con Pama Records, Clint Eastwood y otro que realmente en este momento tengo refundido en mi cabeza. Pero, en serio, esta canción es mágica y yo creo que hace parte de un poco lo que estamos escuchando de Max Romeo, pero es mucho, mucho, mucho más experimental. Podemos ver la introducción, cómo pronuncia el nombre Clint Eastwood y comienza a pilotear la canción y nos lleva realmente por un viaje diferente a los que trata de producir Renan en este caso. Y espero que la disfruten, espero que... Pero antes de escuchar un poco de The Upsetters, vamos a escuchar un poco de Peter Tosh, qué pena, con una canción que se llama MAGA Dog. Y pues yo creo que todos conocemos al señor Peter Tosh por hacer parte, por ser miembro de The Wailers, la banda que formó Bob Marley and The Wailers. Y yo creo que también tiene este mismo sonido dub, como mucho más experimental, yo creo. Y es muy interesante comenzar a visibilizar este tipo de sonidos, yo creo, porque no les voy a mostrar un poco de lo que realmente es lo más pop, por decirlo así, lo más como digerible, sino que en este caso son como sonidos que son como un poco más pesaditos un poco, pero yo creo que son realmente interesantes. Peter Tosh, pues aparte de ser como miembro de, pues por haber tocado con The Wailers, con Bob Marley, también fue como un activista político con toda lo que es la cultura Rastafari, y un activista también en el sentido de ser como un proclamador de lo que es la legalización de la marihuana. Y pues muchas veces fue arrestado, maltratado por la policía, por decir como lo que opinaba. Y pues vamos a escuchar un poco de MAGA Dog de Peter Tosh, y después vamos a escuchar realmente a The Upsetters con Clint Eastwood. Espero que les guste acá en los viajes de Renan. Y pues acuérdense de escribir @ Radio Pachón en Twitter, en Radio Pachón Internacional en Facebook, o radiopachón@gmail.com. Y pues acuérdense que hay una página en Facebook que se llama Los Viajes de Renan, para que se unan, para que opinen, para que me cuenten, para que me muestren realmente música interesante, ya que en estos viajes por las cavernas de la red, yo constantemente estoy saqueando música nueva, música vieja, música de todas partes, yo creo. Porque para mí la música no tiene fronteras, no tiene como una barrera, ni tiene como un límite, sino que conocer todo lo que se hace a nivel global y a través de todas las generaciones es importante para poder entender lo que pasa hoy en día. Para poder conocer como lo que es como la cultura pop, hay que conocer lo otro, hay que conocer como la parte más como alternativa, por decirlo así, y así es como un viceversa. Y pues no sé, escuchemos un poco de Muerte en Babilonia, Peter Tosh y The Upsetters acá en Renan. Turn around by you. Jump on the frying pan. You're bound to jump in a fire. When I were with you, look how you're big and fat, girl. And now you look like a rain wet rat. Girl, away from me. Me no want to see you no way. Sorry, me mother dog. I'm say mother dog, turn around by you. Jump in a fire. See you come from country in a country chuck. Tell me say you a look little walk. Girl, go way over there. Me no want to see you running. Sorry me mother dog. I'm say mother dog. Turn around by you. Jump on the pipe. You're bound to jump in a fire. Thank you. acá Peter Tosh y The Upsetters acá en la casa, acá en Radio Pachone. Pues yo creo que es mágica la cuestión en la que la mujer, las mujeres, las chicas en la canción de Peter Tosh cantan y él le responde, y yo creo que constantemente se hace este juego. Y pues yo creo que después con la canción de The Upsetters es que comenzamos a entender cómo realmente el sonido experimental, la parte más experimental de lo que es, como lo que es el sonido jamaiquino, un sonido que yo de a poquitos he comenzado a, no sé, a interpretarlo o relacionarlo con los sonidos como nuevos, como contemporáneos, nuevo tropical que se hace hoy en día acá en Colombia, como, no sé, como los Merian Brothers o como El Frente, que contienen un poquito de esos sonidos que parecen como un jueguito, y podemos comenzar a ver como la distorsión de los elementos musicales, como la voz, como las guitarras, como estos instrumentos que se vuelven muy, muy, muy minimalistas en este como en este caso. Y pues yo creo que es fascinante comenzar a ver como un poco de todo, ¿no? Y pues para continuar con este maravilloso viaje que hoy lunes termina con la muestra de Pama Records, vamos a escuchar un poco de Rupi Edwards All Stars and the Salt Tops. Vamos a escuchar un poco de My Love de Rupi Edwards y Rain and Thunder, que yo creo que es una canción increíble porque comenzamos a ver lo que es el sonido ambiente de la lluvia, las tormentas. Y pues realmente no tengo mucha información de esta banda, tengo cero, pero yo creo que si ustedes la conocen, por favor compártanme. Si tienen música de ellos, por favor compártanme, porque yo creo que quedé un poco antojado porque apenas he encontrado como un par canciones de ellos. Llegué a saber en algún momento que ellos formaron otra banda o tenían otra banda, pero que no conozco muy bien el nombre realmente. Y pues Rudy Edwards era un productor jamaiquino. Y pues él se dedicó a trabajar un poco con The Heptones, con U-Roy o con Tommy McCook. Y pues también se dedicó a trabajar en su carrera musical. Yo creo que comenzó a grabar desde muy temprana edad, más o menos desde los 15, 17 años. Y pues produjo cosas realmente maravillosas. Pues entonces de él vamos a escuchar un poco de My Love. Y pues de The Soul Tops vamos a escuchar Rain and Thunder. Y pues espero que lo disfruten, espero que lo gocen, espero que lo aprecien acá en estos maravillosos viajes subversivos. Cherry tree. the stars shine bright for me now. For I've got a date with my baby. I like everything to be alright. I'd like to have a fun time tonight. Rain and thunder, go away, come back another day. Rain and thunder, go away, come back another day. There's vegetables in my garden, and the rain is a good one for them now. But I've got seeds to sow, and too much water will do. Too much water will do now. Rain and thunder, go away, come back another day. Rain and thunder, go away, come back another day. My grandma living around in town with Freddy Roots hard to meet now. So I wanna get on up with it, get on my proper floor, sweep the water to her door. Acá Rupi Edwards en The Soul Tops, acá en la casa, acá en Radio Pachonem, acá en estos viajes subversivos de Renan. Y pues lo que podemos identificar realmente acá del sonido de Rupi Edwards es un sonido que realmente está acompañado como de una gran influencia en la voz y en los coros, que en un teclado que parece una voz que acompaña, y que eso realmente es muy característico de lo que es el soul realmente. Y pues yo creo que es mágico ver cómo en el caso de The Soul Taps comienzan a jugar con este sonido de ambiente, mezclando como la lluvia y las tormentas con esta voz y las guitarras y un teclado que está ahí, es como un juguetón. Eso realmente son los aspectos más bonitos de este sonido jamaiquino, yo creo, que es muy íntimo, es muy introspectivo, y constantemente están jugando como con la intimidad, como lo que es como de adentro del corazón. Y pues yo creo que esto cada vez más se va poniendo mejor, yo creo, porque vamos a comenzar a ver cómo realmente llegamos a lo que es el soul como muy marcado, pero también como a el rocksteady al mejor estilo Pama. Yo creo que en todo este auge y boom como entre los 60s y mediados de los 70s en el Reino Unido, en Inglaterra, por este sonido innovador, por lo que es el rocksteady, el sonido jamaiquino. Yo creo que hay muchos proyectos musicales dentro de Inglaterra, yo creo. Pero Pama decide grabar como un par solamente dentro de ellos. Como que yo conozco a The Mohawks, que es bastante interesante, yo creo. Tienen un disco que se llama The Champ, que se lo recomiendo, yo creo. Es bien bueno, bien bueno. A diferencia de, pues, de Trojan, que grabó de Simarip, que lo escuchamos la vez pasada, que con su canción Testlard, que es bastante buena, yo creo. Y pues yo no sé, espero que estén esculcando por ahí todo lo que les he pasado, porque yo creo que es información que se tiene que aprovechar. Como les decía, no nos podemos conformar con lo mismo, sino que tenemos que, pues, a disfrutar un poco la diversidad y a conocer las diferencias, a conocer un poco de todo. Yo creo que eso nos hace entender un poco más en el territorio en que vivimos, en el caso de que conozcamos la música nacional. Y pues en un aspecto global también es como conocer para dónde va la música y por dónde ha estado la música, yo creo. Y pues no sé, Y pues no sé, para seguir con este recorrido por este viaje subversivo de Renan, vamos a escuchar un poco de Joan Ross y Little Roy. Y que ya, digamos, Little Roy es un personaje que es mucho más conocido, yo creo. Y pues yo creo que muchos de nosotros lo hemos podido como escuchar, yo creo. Él como que grabó mucho con Coxon, muchos singles. Y pues tiene una canción muy famosa que llama Banjo Naig. Y pues también formó parte como de como una disquera como muy independiente, yo creo, donde él proponía como que todas estas bandas como muy independientes, sin presupuesto, como bandas que realmente estaban ahí guerreándola, pues grabaron con él, yo creo. Y pues también vamos a escuchar un poco de, pues, de Joan Ross, una canción que se llama Band of Gold. Y pues nos vamos a quedar con Joan Ross y Little Roy acá en estos maravillosos viajes que están terminando. Keep on. Joan Ross y Little Roy acá en la casa. Y pues yo creo que lo que les venía diciendo acá en este último programa dedicado a Pama Records, yo creo que la influencia del sonido del soul americano dentro de la cultura jamaiquina es muy obvia, muy importante, yo creo. Pero esos grandes artistas saben darle el giro a eso y no lo tratan de interpretar de la misma forma, sino que se lo apropian de la manera más íntima y muy personal. Como en el caso de Little Roy, digamos que es un cantante que está acompañado por un coro de chicas, como que realmente eso hace dar como un toque muy elegante a su canción. Y yo creo que hace que, además de elegancia, se vuelva mucho más emocional y como mucho más, como con mucho más ritmo y esencia. En el caso de Joan Ross, como que es realmente increíble. Y como ya estamos entrando en una etapa final, yo quisiera, como no sé, escuchar una canción increíble, increíble, increíble de Marvels con Someday We Will Together, que es increíble. Y pues no sé, realmente estas chicas están muy marcadas dentro de lo que es la onda del soul. Y yo creo que algo muy importante, diferencia de Studio One que vimos en el primer episodio y como Trojan que vimos en el anterior, es que Pama está muy influenciado en lo que es como la cultura americana, el soul, ya que pues como lo vemos, como lo que dije y lo que hemos escuchado, está muy marcado dentro de esta onda, ¿cierto? Y yo creo que hay un disco por ahí rondando en internet que se llama Black Soul. El que me lo quiera pasar, porque yo no lo he conseguido, es importante, porque comenzamos a identificar lo que es realmente el sonido Pama. He escuchado como las canciones por aparte realmente, pero yo creo que podría ser bueno que lo escuchen y le echen un ojo. Y pues bueno, acá Marvels con Someday We Will Be Together. Y acá en los viajes subversivos de Renan. Espero que les guste. Y pues acuérdense de unirse al grupo en Facebook, Los Viajes de Renan, con el mismo nombre. Someday we'll be together. Say so, say again. Someday we'll be together. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bueno, acá Marvels con Someday We Will Be Together, acá en la casa, y yo creo que lo que podemos comenzar a ver es que para comenzar a cerrar esta gran trilogía, podemos comenzar a notar realmente la influencia de lo que son las girls band y toda esta influencia americana de grupos de chicas de soul que poco a poco lo van llevando como una orquesta, donde digamos está la cantante principal que está acompañada de un coro que repite algunas veces lo que dice, pero en otros casos está creando como un juego de palabras, como un juego de ritmos, como con la voz, que no está diciendo algo en concreto, sino que está jugando con el ritmo, con la voz. Y eso hace que sea como mucho más elegante, mucho más como sobrio, por decirlo así, como, y comienza a crear como cierta emoción. Y pues eso está muy marcado y muy influenciado de lo que es como toda esta onda de girls bands de soul, como americano, como en los 60s, como, sí, más que todo como principios de los 60s. Pues yo creo que para comenzar a cerrar, vamos a comenzar a escuchar a un grande, a Pat Kelly, y a otro que se llama Glen Adams. Yo creo que son, pues, Pat Kelly es un gran músico, muy muy buen músico, que tocó con los Technics. Y pues también antes de eso graba con Treasure Island, que lo escuchamos antes en el capítulo anterior, que estuvo marcado dentro de lo que es la onda de Trojan Records. Y pues Pat Kelly grabó con los Technics bajo el sello de Treasure Island. Pero después, yo creo que una de las apuestas más grandes que tuvo Pama fue grabar con Pat Kelly. Yo creo que fue una de las apuestas a la que le tiró, digamos, por decirlo así, porque pues ya conocían, digamos, la voz que tenía este gran personaje y pues la importancia de él dentro de la música del sonido jamaiquino. Y pues como para comenzar a ajustar la competencia entre Trojan y Pama, pues deciden grabar con Pat Kelly un disco que se llama Sings. Y pues realmente es muy muy increíble. Y pues de Glen Adams realmente no tengo mucha información, y vamos a escuchar una canción que se llama Living on a Jet Plane, que también es increíble, es muy muy bonita. Entonces vamos a escuchar un poco de Glen Adams y de Pat Kelly para ya comenzar a cerrar esta gran trilogía. Espero que la gocen. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door, ache to wake you up to say goodbye. The dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already lonesome, I just feel like crying. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I had to go. So many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing for you. When I come back, you wear my wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. sunrise, I'll be on my way. Think about the days to come when I won't have to wait too long. About the time when I won't have to say, so kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go. I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, baby, I have to go. I'm leaving on a jet plane. I don't know. Y de Pat Kelly, yo creo que pues ya no hay nada más que decir realmente, ya no hay nada más que decir, y simplemente gracias por escuchar esta hermosa trilogía que realmente pues la investigué, la trabajé como indagando por todo lo que es el mundo cibernético y el mundo de la red, el mundo del pirateo. Y pues antes que nada, yo le quiero dar gracias a mi sponsor Mega Upload por permitirme realizar esta maravillosa trilogía y poderla cerrar con este sello, esta disquera de culto que es como que es Pama, porque realmente es una disquera así, una de las que más poco duró, pero una de las más importantes, ya que reúne lo que es ese sonido jamaiquino y lo influencia dentro de lo que es como el sonido también americano, como el soul, el funk. Y pues yo creo que para cerrar me guardé una de las mejores canciones que me pude encontrar de esta disquera, que es de un cantante increíble, Owen Gray, y la canción se llama Girl, What You're Doing to Me, y realmente yo sé que les va a gustar porque esta canción reúne lo que es el sonido Pama, los coros, una voz aguda como de cantante de soul y una guitarra que es muy funkera, pero también que está muy enmarcada de lo que es el sonido del rocksteady. Y pues no, para despedirme, yo soy Renan, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos, yo creo que antes de finalizar el año, para hacer un poco de sonidos nuevo tropicales y un poco de, no sé, reseñar los mejores discos del año, yo creo. Espero que les guste, muchísimas gracias a todos. Yo soy Renan y hasta pronto. Oh, I love you.